A partir de aquel día, una nueva vida empezó para la pequeña Heidi. La casa del señor Sesemann, enorme y sombría, se le antojaba una horrible prisión. Las ventanas, siempre cerradas, los largos pasillos silenciosos, el rostro hostil de la señorita Rottenmeier, todo era para la pequeña niña como una pesadilla. Clara, que le había tomado gran afecto, le preguntaba con tristeza. ¿No te gusta vivir aquí, Heidi? Sí, pero... Echas de menos a tu abuelo, ¿verdad? Sí, mucho. Y a la abuelita, y a Niebla, y a Pedro. Todos me están esperando. Tengo que irme. Heidi, si tú te marchas, yo volveré a quedarme sola y me moriré de pena. Las palabras de Clara conmovían profundamente a Heidi, que pensaba. Pobre Clarita. Me quedaré 2 días más, pero solo 2 días. Pero el tiempo iba pasando y Heidi no se atrevía a marcharse. En su corazón había nacido un gran cariño hacia Clara, la pobre enfermita que nunca, hasta entonces, había conocido la alegría. Muchas veces solas en su habitación, Clara le rogaba. Háblame de las montañas. ¿Son muy bonitas? Mucho, y están llenas de flores. Pedro y yo subimos a los pastos con el rebaño y nos echamos sobre la hierba para ver cómo pasan las nubes y el gavilán. ¿El gavilán? Sí, tiene su nido en las rocas más altas. Pedro dice que ni las cabras podrían subir tan arriba. Al gavilán le gusta estar solo, ¿sabes? ¿De veras? Sí, me lo contó mi abuelito. Todos los días, Heidi asistía a clase. En el salón de estudios, bajo la mirada severa de la señorita Rottenmeier, la pobre niña hacía esfuerzos sobrehumanos para concentrarse en las explicaciones del profesor. Vamos a ver, señorita Adelaida. ¿Qué letra es esta? Esta es... Es... ¿De qué se ríe, señorita Adelaida? Esta letra parece una cabra. ¡Cielo santo! ¡Las letras no parecen cabras ni ningún otro monstruo semejante! ¿Me has entendido? Sí, perdóneme. Volvamos a la lección. A ver. La A, la E, la... Una tarde, cuando más absorta estaba la niña en la lección, el ruido de un carruaje que pasaba por la calle le produjo un gran sobresalto. ¡Los abetos! ¿No oyes, Clara? ¡Los abetos están cantando! ¡Estás loca! ¿De qué abetos hablas? ¡Sí! ¡Son los abetos! ¡Heidi! Sin poder contenerse, Heidi se levantó y corrió hacia la ventana. Tanta fue su precipitación que, sin darse cuenta, arrastró el tapete de la mesa y con él los libros, los cuadernos y, lo que es peor, el tintero que se derramó sobre la alfombra. ¡Oh, cielo santo! ¡Heidi! ¡Señorita Adelaida! Coche. Era solo un coche. ¡Heidi! Aquella misma noche, la señorita Rottenmeier escribió al señor Sesemann. Y mucho me temo que su presencia sea perjudicial para Clara. Desobediente, maleducada, absolutamente negada para el estudio. Es un continuo mal ejemplo para su hija. Yo le ruego que venga cuanto antes para hacerse cargo de esta horrible situación y decidir lo que hay que hacer. Mientras tanto, en la habitación de Clara, las dos niñas charlaban como todos los días. Cuando hay mucha nieve, los ciervos bajan de las montañas porque tienen hambre. Yo pongo heno debajo de los abetos y ellos vienen a comérselo. ¡Qué bonito debe ser todo! Sí, Blanquita y Diana se quedan en el establo durante todo el invierno y Niebla duerme junto al fuego. De vez en cuando bosteza abriendo mucho la boca, así. Y el abuelo no lo regaña nunca. días más tarde, llegó la señora Sesemann, la abuelita de Clara, a la que el padre, alarmado por la carta del ama de llaves y ante la imposibilidad de ir él a Frankfurt, había mandado llamar. ¡Abuelita, qué alegría! ¿Por qué no nos habías avisado que ibas a venir? Hija mía, tu padre está muy preocupado. La señorita Rottenmeier le ha contado cosas horribles en su carta. Dice que esa niña de los Alpes es díscola y maleducada. No es verdad lo que dice la señorita Rottenmeier. Heidi es muy buena y yo la quiero mucho. Solo que... ¿Qué? Ella echa mucho de menos las montañas, a su abuelo, a sus amigos. Pero yo no quiero que se vaya, abuelita, no quiero. Una verdadera salvaje, señora Sesemann. Ni siquiera sabe leer, ni saludar, ni comportarse en la mesa. Señorita Rottenmeier, antes de formar ningún juicio, quiero hablar con esa niña. Voy a enviársela ahora mismo. ¿Pasa, Heidi? ¿Por qué? Tú eres Heidi, ¿verdad? Sí, abuelita. Perdón, señora Sesemann. Oh, y si quieres, puedes llamarme abuelita. Me gusta que me llames así. Sí, abuelita. Ven, acércate. Clara me habla de ti en todas sus cartas. Te quiere mucho. Y yo también la quiero, abuelita, pero... ¿Sigue? ¿Qué ibas a decirme? Mi abuelo está solo allá en las montañas. Y un día me dijo que si yo me iba para siempre, él se moriría. También pienso en la abuelita de Pedro, que es ciega. Por eso estoy triste. Lo comprendo, hija mía. Aquí no puedo hacer nada. Las ventanas están cerradas y si las abren, no se ven más que casas. No hay prados, ni pájaros, ni flores. Oh, no llores, Heidi. Te prometo que todo se arreglará. Mira, te he traído un regalo. ¡Un libro! ¿Te gusta? Sí, abuelita, pero yo no sé leer. ¿Y por qué no aprendes? La lectura es una de las cosas más hermosas que existen, Heidi. Además, si supieras leer, cuando vuelvas a las montañas, podrías leer estos preciosos cuentos a la abuelita ciega. Para ella sería una gran distracción, ¿no crees? ¡Es verdad! Desde mañana aprenderé a leer. ¡Te lo prometo, abuelita! La señora Sesemann, con su dulzura y su inteligencia, había comprendido la situación de la niña. Hablaría con su hijo y entre los dos buscarían la solución. Unos días más tarde, la señora Sesemann se marchó, no sin antes decir al ama de llaves. Dentro de una semana, mi hijo regresará. Hasta entonces le ruego que sea amable y comprensiva con Heidi. Y si no basta con rogárselo, se lo ordeno, señorita. Tras la partida de la abuelita, la tristeza de Heidi se acentuó profundamente. Heidi, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Anoche soñé que volvía a las montañas. Ahí estaban mi abuelito, Pedro, Niebla, Blanquita y Diana. Una mañana, Heidi se sintió enferma. Muy alarmada, Clara mandó llamar al doctor Klassen, gran amigo de la familia, que acudió presuroso. No tiene ninguna enfermedad. Entonces, ¿qué le pasa, doctor? Tristeza. En mi opinión, esta niña está enferma de melancolía. Clara contó al doctor toda la historia de Heidi y al terminar preguntó: Doctor, ¿cree usted que Heidi debe volver a Los Alpes? Sí, hija mía. De lo contrario, puede incluso morir de pena. Unos días después, llegó el señor Sesemann, que enterado de todo por su madre, había tomado ya una decisión. Acompañado del doctor Klassen, se dispuso a hablar con su hija. Clara, hija mía, no podemos consentir el dolor de esa pobre niña. Sería un gran egoísmo por nuestra parte. Lo sé, papá, pero yo... Escucha, Clarita. No hemos querido decirte nada hasta estar bien seguros. Pero después de varios estudios y consultas, el doctor ha llegado a la conclusión de que... ¿Qué? Di, papá, habla pronto. Clara, deja que Heidi se marche y cuando vuelva el buen tiempo, irás a visitarla a Los Alpes. ¿Qué dice, doctor? Sí, hija. Escucha, parece ser que últimamente has mejorado mucho. Y es posible que un clima sano como el de Los Alpes pueda incluso curarte. ¡Doctor Klassen! ¿Cree usted que puedo curarme? ¿Lo cree? ¿Quién sabe, hija mía? ¿Quién sabe? Dos días más tarde, cargada de panecillos blancos para la abuela, de tabaco para el abuelo y de infinidad de regalos más, Heidi emprendía su viaje de regreso a sus queridas montañas. En la carita de la niña se reflejaba una gran alegría. ¡Adiós, Heidi! Pronto iré a visitarte. ¡Cuídate mucho, Clarita! El coche se puso en marcha. En la puerta de la casa, todos, incluso la señorita Rottenmeier, despidieron emocionados a la pequeña. ¡Adiós, Heidi! ¡Adiós, Heidi! ¡Adiós, Heidi! ¡Adiós, Heidi! ¡Hasta pronto, Clarita! Las montañas. Ahí estaban con sus picachos nevados, hermosas y altivas. Heidi las contemplaba embelesada desde la ventanilla del coche mientras murmuraba en voz baja. Aquí estoy, montañas. Abuelito, Pedro, abuelita. El coche del señor Sesemann, guiado por Sebastián, condujo a Heidi hasta el pie de la montaña. Ella pidió que la dejase ahí. Quería subir sola a la cabaña para sorprender al abuelo. ¡Adiós, Sebastián! Adiós, señorita. Pronto volveremos a vernos. ¡Sí! Poco después, jadeando, Heidi llegaba a su casa. Se detuvo emocionada. Sentado en la puerta, el abuelo fumaba su enorme pipa. A sus pies, Niebla dormía como siempre. La cabeza del viejo de Los Alpes parecía más blanca, más abatida, como abrumada por la tristeza y la soledad. Sin poder contenerse, Heidi gritó: ¡Abuelito! ¡Abuelito! Y corriendo locamente se echó en brazos del asombrado y conmovido anciano. ¡Heidi! ¡Es posible! ¡Heidi! ¡Pequeña mía! Parecía mentira que Heidi estuviese otra vez ahí, en las inolvidables montañas, junto a la abuelita, a Pedro, a Niebla, a su querido abuelito. Pero era verdad. Heidi había vuelto y ya nunca más volvería a marcharse. Y para colmo de felicidad, Clara, la querida amiguita, estaría pronto a su lado. Y acaso algún día podría, ya curada y feliz, corretear por los prados floridos junto a Heidi, a Pedro y al alegre rebaño.